hace 2 años estuve acá hablando de lo que había sido el juicio. Este libro tiene como una cuestión embrionaria. Hace 4 años, en el 2017, nos llaman a declarar en el juicio de mi madre y a mí me agarró como una desesperación de que yo no sabía nada. No me acordaba nada, tenía que reconstruir todo. No voy a saber qué decir. Entonces, gracias a mi profesión de periodista, agarré mi anotador y empecé a llamar ex compañeros de militancia, ex compañeros de facultad. Encontré a la vecina con la que nos habían dejado esa noche, que fue también así una carambola maravillosa. Me encontré con una mujer que me decía: yo toda la vida pensé que habría sido de ustedes, yo tenía miedo que se los hubieran robado. Digo, fue la mujer que abrió la puerta esa noche y dejó que nosotros nos quedáramos ahí y pasáramos de la clandestinidad a la legalidad, ¿no? Al otro día nos entregaron a la comisaría y yo dije: mi abuelo se llama Polo Casalás, tiene una fábrica de soda, vive en Tres Arroyos. Porque yo había venido todos los años de vacaciones a Tres Arroyos, entonces ese vínculo estaba muy formado. Y así fue como vinimos a vivir acá. Y bueno, lo primero que escribí fue lo de la vecina, porque yo también me había quedado con una escena, con una imagen de una mujer que con una voz muy finita decía: yo quiero estar con estos chicos, yo quiero estar con estos chicos. Y yo me quedé muy enojada con esa señora. Y con la vuelta de los años la encuentro, la conozco. Ella tenía 25 años, tenía una nena de 9 meses, escucha cómo le revientan el departamento de al lado y dice: ahora vienen por nosotros. Y le tocan el timbre y le dejan 2 nenes, los podemos dejar acá. Y entonces yo la pude ver, cuando la conocí y me contó, yo mi cámara dio vuelta, ¿vieron cuando en las películas cambia el punto de vista? Yo la vi y dije, tenía miedo, es una vecina que tenía miedo. Y nos rescató, y gracias a eso también estamos acá. Después, lo de Piglia era como, bueno, era la frutilla de la torta, ¿no? Que me decían: tu mamá fue novia de Piglia, tu mamá fue novia de Piglia. No era una información que yo tuviera muy chequeada, uno nunca sabe hasta qué punto esas informaciones son reales. Pero bueno, lo escribí y me contestó. Y acá estamos también. No lo pensé usar la carta de él, pero al final dije: tenemos a Tilia, usemos a Tilia, ¿no es cierto? ¿Quién se va a privar? Me interesaba poder contar lo que había sucedido desde muchos puntos de vista diferentes a mí, especialmente. Digo, la vecina fue un descubrimiento, tratar de reponer la voz de un escritor que recuerda su juventud también fue un desafío. Leí obsesivamente la obra de Piglia y sus diarios y encontré cómo se plagia a sí mismo y se cita. Es un juego de espejos fantástico que él hace. Entonces hasta me permití la osadía de escribir en un intersticio de él, ¿no? Tomándole a él como voz narradora de alguien que rememora a una mujer que ya no está y de la cual él estuvo enamorado. Estoy muy contenta con el libro, la verdad fue lo perverso de la desaparición, además de todo lo que podamos decir, es que uno no tiene el cuerpo y que además uno nunca sabe qué pasó. Exactamente, no sabemos qué pasó. Yo tenía mucha información de la historia de mis padres y hay otras partes que no las sé, que no las voy a saber nunca. Como nos pasa a todos, en realidad. No tiene que ver solo con los desaparecidos. Digo, hacer memoria para mí es interesante, no la memoria en sí, sino hacer memoria como acción política. Es decir, yo recupero la historia de mi abuelo, que a su vez me cuenta de sus padres, y eso a mí me permite inscribirme en una genealogía. Y por más que haya desaparecido una generación, la anterior, la de mis padres, yo, gracias a mis abuelos, puedo retomar esa genealogía, inscribirme y saber de quién soy hija, de dónde venimos, qué historias nos constituyen, qué miedos, qué mujeres nos alumbraron para llegar hasta acá. Me interesaba mucho el tema de la sexualidad de mi madre, porque los desaparecidos vieron que quedaron en los 20 y pico, en los 30 y pico, son jóvenes, hermosos, nunca envejecieron. Nunca podés discutir con un desaparecido, ¿qué le vas a reclamar? Entonces me interesaba mucho recuperar a mi mamá, antes de ser mi mamá, en esos años de militancia, de facultad, que son los años potentes, ¿no? Cuando uno, yo conocía los cuentos de mi mamá acá en Tres Arroyos, cuando empecé a hablar con sus compañeros de militancia y de la facultad y demás, se desplegó una otra mujer. Y lo que hace Tibia cuando me escribe sobre, él escribe, dice, tengo muy presente aquella escena de la tensión. Dice, no está hablando de sexo. No, los padres de uno no tienen sexo, fundamentalmente. Imagínense los padres desaparecidos, o sea, y encima la sexo con otro que no era mi padre. De repente fue así como, wow, yo tengo que hacer algo con todo esto, yo tengo que escribir una historia, yo me la tengo que sacar encima, además, ¿no? Todo eso que, ese dato, el dato preciso de si la ranchera era celeste o el, bueno, no lo sé, a lo mejor no lo era, ¿no? Me ha pasado de varios colegas periodistas que me dicen, pero es todo, ¿verdad? Lo escribí, está ahí.